arrivi aspettami, il tempo passerà, un anno non è un secolo. Restare senza te. Quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene. Tempo vola, aspettami, tornerò, pensami sempre, sai, e il tempo passerà. Siempre. te amo, moneda te amo, al viento te amo. Si sale cara dirá que tu amor está muerto, yo te amo, me siento te amo, un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma que manda en la cama. Mas yo tiemblo sintiendo tus senos, te odio y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas haciendo el amor en sus brazos. Río de mi propio fracaso, hoy necesito tenerla, voy a hablarle con coraje. Yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame. Abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército y dame tu vino ligero. ¿Qué has hecho mientras no estaba? Sábanas de vino, dame sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando y hace rogar un poco. Te amo antes de hacer el amor. De calma tu furia y tus faldas sobre el anuncio. Te amo y ahora perdóname, solo recuérdame. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Dame tu vino ligero, ¿qué has hecho mientras no estaba? Sábanas de vino, dame el sueño de algún niño que da vuelta soñando con nubes. Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando, hazte rogar un poco. Te amo antes de hacer el amor. De calma tu furia y tus faldas sobre la luz. Yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come mai, mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso. Come uno stereo in camera, ti chiedo solo adesso sa, che anche per lui, per questo io vivo. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita. Attraverso il pianoforte la notte è in testa, ma è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo. È un dolore quando parte. Vivo per lei dentro gli hotel, un piacere estremo che vivo per lei nel vortice, attraverso la mia voce si espande. Come me hanno scritto in viso, io vivo per lei, io vivo per lei, sopra un palco contro un muro. Via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pausa, notte e libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo, la vivo per vivo lei. Per lei la musica. Io vivo per lei. Vivo per lei, è unica. Io vivo per lei. Io vivo per lei. Yeah. io corro abbracciato. Ci fermiamo un momento a riprendere fiato. E non c'è più bisogno di dire parole. Due ragazzi nel sole. Yo sepa pronto tu mundo interior, hazme parar el tiempo que mueve a los dos, deja que sea un respiro hasta que seas tú de mis abrazos presa para no separarnos. Querer que mi viaje de gran vagabundo fuese el fin y así convertir en respiro los mismos momentos anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos. Quiero que sea un respiro este mutuo amor, para que nunca muera y darnos aún más. Deja que sea un respiro hasta que seas tú de mis abrazos presa para no separarnos. Querer que mi viaje de gran vagabundo fuese el fin y así convertir en respiro los mismos momentos anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos. Y querer que en tus sueños buscando un amante me encuentres a mí y así convertir en respiro la suave canción que consigue embriagarnos de nuestro recuerdo. Quiero que sea un respiro este mutuo amor para que nunca muera. Deja que sea un respiro hasta que seas tú de mis abrazos presa para no separarnos más. Per volare sempre più distante, no, è una baracca sul fiume, per pulirmi in pace le mie piume, no, un grande letto, sai di quelli che non si usano più, no, un giradito. accorge dov'è il sentimento. Nah, tra i nostri rami intrecciati, troppi inverni sono già passati. Nah, io vorrei defilarmi per i fatti miei. Nah, io saprei riposarmi, ma tu non cercarmi mai più. Nah, non voglio mica la luna, chiedo soltanto di andare a fare l'amore, ma senza aspettarlo da te. Nah, non voglio mica la luna, voglio soltanto un momento per riscaldarmi la pelle, guardare le stelle e avere più tempo, più tempo per me. Nah, non voglio mica la luna, ma voglio solo un po' fare l'amore con te. Nah, non voglio mica la luna, ma chiedo solo di andare, di stare con te. Nah, la diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Está lloviendo, ¿quieres dar un paseo hasta casa? ¿Piensas tú que me cuesta mucho esfuerzo ir del brazo contigo, caminar junto a ti? Esperaba el momento de hablarte y explicarte que eres muy importante. Ciertamente te agradezco que existas. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Tan solo las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. ¿Y qué si ahora todo se me derrumbase? Ni cuenta me daría. Era juego más dulce

te lo pido, quédate ahora junto a mí. Y yo ni un momento puedo estar lejos de ti. ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero. Yo ni un momento puedo estar lejos de ti. ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero. Scommesso tu su di noi, mi vendi un sorriso tu se lo vuoi, cantare, sognare, sperare così. Su di noi gli amici dicevano no, vedrai è tutto sbagliato. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola. Su di noi, se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove si va. Noi due respirando lo stesso momento, puoi fare l'amore qua e là. Mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo, fai presto, ti amo, non perdere un attimo in più. Aquel que cuando da una flor, sin decir nada, sabe ver y comprende por la expresión de tu rostro y el temblor que hay en tu mano. Si me amas, ritmo romántico de un mundo. Y hasta se emociona al ver jugar a dos palomas besándose en la plaza, no importándoles la gente que les puede hacer daño al andar con tanta prisa. Porque si es la rosa una rosa y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si el mar y el cielo, el sol y el viento no cambia jamás. No cambia el amor. El último, último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver los seres que se aman besándose en la plaza, no importándoles la gente, como hacemos ahora, como hacemos hoy nosotros. Porque si es la rosa una rosa y no es desde siempre, yo debo cambiar. Nuestro es fuerte y tú, más liviana y sutil que la goma espuma. Tú, no sé si tú estarás, me voy desnudando. Tú, ¿qué te importa mi edad? Soy un tipo extraño y tú, ven aquí, ¿qué más da? Vista desde cerca tú, eres mucho mejor. Beso de un minuto tú, no lo das, no lo das. ¿Cómo es que has venido tú? Que me quemas yo, que ya empiezo a vacilar. En un tris de locura, suficientemente mal. Que no sé si eres mía, si haces el amor te cantaré como si fueras melodía. Cantaré y al caminar despertaré, al mundo entero le sonrías tú.